Estás entrando a Se Desnuda la Piel, un podcast. Bienvenido. Hay cosas que cuando las lees te hacen comprender que no has vivido en absoluto, que no has sentido ni experimentado nada hasta el momento. Ahora veo que la mayor parte de las cosas que me han sucedido eran de carácter clínico, anatómico. Había unos sexos que se tocaban, se confundían, pero sin chispa, sin furias, sin sensaciones. ¿Cómo puedo alcanzar el placer? ¿Cómo puedo empezar a sentir? A sentir. Quiero enamorarme de tal forma que la mera visión de un hombre, incluso a una manzana de distancia, me conmueva y me penetre, me debilite y me haga temblar, aflojarme y derretirme entre las piernas. Así es como quiero yo enamorarme, tan fuerte que el simple hecho de pensar en el amado me... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Se Desnuda la Piel Podcast, en su número 30, sexo. Este fragmento con el cual introduzco el podcast el día de hoy lo tomé del libro Delta de Venus de Anaïs Nin y del relato titulado Marianne. Anaïs Nin me sorprende profundamente con la forma que tiene de escribir. Es muy curioso porque ella siempre se consideró poeta y no cuentista. Ella escribió interesantes cuentos en los cuales reflejaba mucho del sentimiento que ella tenía por la sexualidad, y en este caso en particular estos cuentos fueron escritos para un coleccionista, el cual le pedía continuamente que solo se limitara a los aspectos sexuales y que se dejara de la poesía. Sin embargo, como vemos, ella imprimió su sello personal en estos textos. Nace en París en 1903, es hija del compositor Joaquín Nin y residió en Barcelona hasta 1914. De ahí se traslada a Nueva York y de regreso a París. Es donde ella traba amistad con Henry Miller y Antonin Artaud. Fue discípula del psicólogo Otto Rank y también se dedicó a la danza. Ella fallece en Los Ángeles en 1977. Me gustó en particular este fragmento porque el tema del día de hoy trata acerca de los modelos sociales, o como yo les he llamado por mucho tiempo, modelos culturales. Se nos enseña que tenemos que estar de alguna manera enamoradas para que el sexo como tal sea excusable. Dentro del cuento Artistas y Modelos dice lo siguiente: espero que nunca te cases con un hombre al que no desees sexualmente. Eso es lo que yo he hecho. De él me gusta todo: cómo se comporta, su rostro, su cuerpo, su forma de trabajar, cómo me trata, sus pensamientos, su forma de reír y de hablar. Todo excepto el hombre sexual que hay en él. Antes de casarnos pensaba que me gustaba. No es que tenga nada malo, al contrario, es un amante perfecto. Es emotivo y romántico, y demuestra que tiene sentimientos y experimenta placer. Es sensible y me adora. La otra noche, mientras yo dormía, vino a mi cama. Me despertó a medias y no pude controlarme. Suelo hacerlo porque no quiero herir sus sentimientos. Se echó a mi lado y me penetró. Lentamente, con parsimonía. Por regla general, todo termina enseguida y por eso se puede aguantar. Si puedo, ni siquiera le permito que me bese, porque odio su boca sobre la mía. Suelo volver la cara y eso hice esa noche. Bueno, pues allí estaba él. ¿Y qué crees que hice? De pronto empecé a golpearle en el hombro con los puños cerrados, mientras él gozaba. Le clavé las uñas y él lo interpretó como signo de que yo estaba disfrutando, de que me estaba volviendo salvaje a causa del placer. Entonces murmuré lo más bajo que pude: te odio. Me pregunté si me habría oído. ¿Qué pensaría? ¿Se sentiría herido? Como él también estaba medio dormido, se limitó a darme un beso de buenas noches al terminar y se volvió a su cama. A la mañana siguiente esperé a ver qué decía. Aún creía que me había oído decirle, te odio. Pero no, sin duda no llegué a pronunciar esas palabras. Se limitó a decirme, estabas muy salvaje anoche, ¿sabes? Y sonrió como si le hubiera gustado. Aquí vemos otro de esos modelos, ¿no? Y que eso no se nos menciona. Por ejemplo, siempre que relacionamos el amor con el sexo, nos encontramos con que tendría que ser maravilloso, porque como estamos enamorados, no debería de haber excusa. Y como vemos, es interesante notar que el amor pues no hace que el sexo sea mejor. O sea, uno no está mezclado con el otro. Cada uno es un sentimiento diferente. De ahí que en realidad no es el otro el que nos hace, somos nosotros quienes nos hacemos, quienes desarrollamos esas posibilidades sexuales, esa sensibilidad sexual, y quienes hacemos que nuestros encuentros sean más emotivos, más deliciosos, más satisfactorios. Y antes que nada, me gustaría puntualizar esto: es importante el conocimiento de uno mismo y la aceptación. No podemos ser juez y parte en nuestra sexualidad. Debemos ser personas bastante objetivas y saber qué nos gusta, cómo lo queremos y disfrutarlo, sin ese sentimiento de culpabilidad que nos han heredado las diferentes religiones, en este caso en México por mayoría la religión judeocristiana o católica, la cual en vez de liberarnos y permitir que seamos personas más plenas, lo único que ha logrado es hacernos sentir frustrados, seguir llevando un modelo que está caduco hace mucho tiempo y además mantener relaciones fuera del matrimonio porque creemos que esa es la excusa perfecta para ser feliz. Definitivamente este libro de Anaïs Nin es profundamente recomendable. Es un libro que vale la pena leerse. Es interesante porque vemos a una Anaïs pues emotiva, romántica, y en cada uno de los relatos nos presta parte de su personalidad. Ella pues fue un parteaguas, puesto que en el tiempo que vivió, la forma que ella escribía siendo mujer. Es interesante la anécdota que nos menciona el libro, que estos cuentos fueron escritos para un coleccionista, pues de alguna manera tenían que sobrevivir, ¿no? Y un grupo de amigos se juntó para vender estos relatos. De hecho, una de las historias que vemos dentro del mismo libro la menciona. En este momento me encuentro leyendo todavía Elena. Son dos que me parecen más logrados, en los cuales se nos habla de diferentes situaciones, entre ellas el amor, el deseo, diferentes prácticas, tríos. Está muy interesante, realmente está muy, muy, muy, muy, muy interesante. Les invito, como les decía, a leerlo. Y también quiero agradecer a un blog que fue el que me llevó a este libro, bueno, a retomar esta lectura. Es literotismos.blogspot.com, donde el buen Lepis nos introduce a la literatura erótica de una manera divertida, interesante, y al ponernos clasificaciones con unos iconitos muy divertidos, pues la verdad es que nos hace el día. Gracias, Lepis. Espero escuches este podcast. La invitación, como siempre, es a sacudirnos todos estos conceptos equivocados sobre la sexualidad, de que es mala, de que hace daño, de que nos puede dañar en nuestro desarrollo humano, psicológico, social. Me parece que practicada con responsabilidad definitivamente nos puede hacer seres más completos. En próximos programas podremos hablar sobre la responsabilidad de practicar nuestra sexualidad, pero por el momento solo quiero dejarles un pensamiento maravilloso, que es que cada uno es responsable de su vida y que lo que pasa no depende de los demás, sino de nosotros, de lo que desarrollemos, del deseo que tengamos de aprender. Llega el momento de los agradecimientos y de los saludos. Gracias a los amigos de Vida Podcast, Paren Podcast, Solo 24 Horas, Internet, también a ellos les dejo un gran, gran, gran, gran abrazo. También a amigos que se inician en el podcast, como es La Ciudad, el cual amablemente ha compartido conmigo algo en SoundCloud, el cual les invito a visitar. Por ahí ya publiqué, subí algunos audios me gusta la cotidianeidad y me gusta grabarles de repente, espontáneamente. También a los amigos, ay, al amigo, estimado amigo gurú de Valente Espinosa. Valente, muchas gracias porque me escuchas, lo sé. Ya suelta ese nuevo artefacto que te tiene abducido. Saludos, Valente. También un abrazo muy grande para quienes nos apoyan desde el área del erótico, como son algunos blogs como el Jardín de Adultos, que les voy a dejar por ahí la liga para que lo visiten. Visiten también a Travesuras de la Niña Mala, se los voy a dejar. Muchas gracias a Eros, que no había escuchado el podcast, querido. Qué bueno que te gustó, aunque te gusten más los saludos personales. Hans, muchas gracias también por estar ahí. Oscar, si tienes la oportunidad de escucharlo, me va a dar mucho gusto que lo escuches. A las amigas, Nena, saludos, un abrazo cariñoso. Darilea, te extraño muchísimo. Erotómana, gracias porque a veces nos escuchas. Y antes de terminar, quiero dejarles un abrazo con toda mi energía, desearles que este año sea de lo mejor y que a pesar de las situaciones que económicas que en todo el mundo nos están afectando, recuerdo, un saludo amigo Jesús Gutiérrez, te mando lo del podcast, discúlpame, un abrazo muy grande, te quiero mucho. Y antes que nada les decía, pues mucho positivismo, ser muy positivos, atraer muchas cosas y pensar más allá de lo evidente, más allá de lo que traemos aquí, pensar en iniciar negocios nuevos, en iniciar actividades que nos permitan obtener otros ingresos, porque la situación no va para otro lado. Trabajar, no nos queda de otra. Cuídense mucho, un abrazo muy grande, ya me volví la mamá. Yo soy Piel Adentro, me da mucho gusto escucharles, me da mucho gusto saber de ustedes. Escríbanme, mándenme audio correos, me dará gusto citarlos. Un beso enorme, hasta la próxima. Piel Adentro, bye.